Hola amigos de Up Down Down, les habla Shinky una vez más. Bienvenidos a Up Down Radio, episodio número 4. Y hoy tenemos dos nuevos integrantes compañeros del equipo. Sí. Otros dos nuevos integrantes del equipo Up Down se van a presentar en un momento. Y buenas noches, chavos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué tal si nos empezamos por presentarte, Humberto? Hey, ¿qué tal? Pues yo soy Humberto, Humbert, en la página de Face y... Pues básicamente yo soy el que hago todos los reviews de juegos de Android, juegos de móviles, así que si es algo para jugar en celular, esperen a que lo reseñe porque ahí va a estar. Muy bien. Y también nuestro experto en filmes, en películas. Y como todas las noches tenemos a Alberto. Alberto, el desarrollador. Y Ari, ¿te gustaría presentarte con la comunidad? Pues yo soy el nuevo, el que puse el video de los mods de Skyrim, entonces voy a hacer cosas relativas a PC. Y no sé, tal vez en el futuro. Muy bien. Una junta de doble A ahorita. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto y soy alcohólico. Y soy adicto a los juegos. Ah, eso sí es. Sí. Soy Charlie y soy adicto de videojuegos. Ah, órale. Hola, Charlie. Muy bien, sí, soy Charlie, soy el gamer. Y también tengo reviews completos. Y también pongo el Gaming Code of the Day. Ah, y... ¿eras tú? Sí, sí, es el Charlie. Yo siempre quería que era Shinkedei. No, yo pongo todo eso. Digo, es el Charlie. Sí. Y presúmenos, ¿qué es lo que estás jugando ahorita? Ah, estoy jugando el Dead Space 3. Entonces espera la reseña de Dead Space 3 pronto. Eso sí es. Bueno, entonces ya como se está haciendo una tradición, comenzaremos esta semana con nuestras nuevas News of the Week. esta semana hubo noticias muy, muy interesantes para echarle un vistazo. No sé, Charlie, si nos quieres comentar con tu noticia favorita. Sí, la cosa es que yo soy favorito del Witcher. Y ya anunciaron que va a sacar el Witcher 3. Y según dice que este juego va a ser 3 veces más grande que el juego, la segunda que sacaron. Y también va a ser más grande que Skyrim. ¿Es eso más grande que Skyrim? Sí. ¿Es posible eso? Sí, porque también va a salir en el consolas de la próxima generación. Ajá. Sí, así es. Y el favorito del Charlie que le gusta... Las escenas acá medio sexosas, ¿verdad? En el juego de Witcher. Sí, se parece. Ay, chido, Charlie. Respeto. Y claro, por supuesto, los epic quotes. I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Sí, eso. No, pero se ve muy padre y pues a ver, cuando sale, otra vez, otro review del Witcher. Sí. De hecho, escuché que construyeron un nuevo engine para ese y para el Cyberpunk. 2070. Ah, sí, cierto, sí. Un nuevo tipo de engine. Se ve muy bien, ¿eh? El de Cyberpunk. Sí. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y también tenemos noticias de ese juego en nuestro blog también. De hecho, también, para que lo chequen. Trailer, noticias y todo, ¿no? Sí, que hizo Carolina Brianna. Sí, ella fue nuestra infiltrado ninja en ¿cómo se llama? Redero. Ah, Redero, ajá, eso sí. Espera que nos consiguió la información. No, que así su nombre completo porque lo van a matar. Sí. Humberto, tú tienes noticias de Ubisoft. ¿Qué nos puedes contar? Así es, pues bueno, tengo dos noticias. La primera, y que ya pusimos en el perfil de Facebook, es que esta semana se reunieron McFarlane Toys, que bueno, es propiedad de Todd McFarlane, mejor conocido por ser el creador de Spawn. Y pues una línea de infinita gama de juguetes coleccionables y de figuras de acción para lanzar la primer línea de figuras de Assassin's Creed. Ajá. Y relacionado con Assassin's Creed también, Ubisoft anunció Assassin's Creed 4. ¡Tarán! ¡Tarán! Sí, y entre lo que se planea para Assassin's Creed 4, que va a correr en un nuevo engine, está siendo desarrollado por un nuevo desarrollador. Va a ser, muy probablemente va a ser para consola de próxima generación, esperemos que no. Y iba a tener un nuevo protagonista y una nueva época de tiempo. Entonces, eso me hace increíble, ¿eh? Tanto que me pregunto por qué no van a ser spin-offs como lo hicieron con el 2. Ah, pues sí, porque salió con Brotherhood. Revelations. Sí. Hay una razón por la cual, y es spoiler alert, por eso luego te cuento, ya que terminamos el podcast. Pero lo que están haciendo es que van a hacer como la expansión total, la expansión completa de ¿cómo se llama esta? De... que supuestamente George Washington se hizo un rey en lugar de ser presidente. Ah, el reino malvado de Washington. Exactamente. Entonces, en lugar de Estados Unidos es un tirano. Exactamente. Ese va a ser muy interesante. Pero bueno, sí, como quiera, estábamos todavía discutiendo eso de ¿Será una asesina japonesa? ¿Será un guerrero azteca el nuevo asesino que luchará contra los templarios? ¿O será simplemente un tímido integrante del Opus Dei que asesinará templarios? Pues, vayan haciendo sus suposiciones y sus teorías. Sí, pues quién sabe. ¿Puede pasar? A mí me gustaría ver un asesino gánster. Aparte cambiaría el gameplay. Sí. Pues seguiría siendo un spin-off, ¿no? Sí. Ah, un drive-by con el cuchillo. Grand Theft Auto. Grand Theft Assassin. Y Beto nos tiene, de hecho, noticias muy interesantes, Beto. Pues está lo del Wii, que pues anunciaron que quieren sacar una consola cada año. Que a mí lo personal se me hace un poco gacho. A mí, así como, porque cuesta como $100, entonces estarías cada año gastándote $100 en una consolita. No, pues la verdad a mí no se me hace tan chido, pero pues es la noticia, ¿no? Vamos a ver cómo, pero también hay un... Los de hoy ya también tienen un competidor, ¿no? ¿Cómo se llama el...? El GameStick. El GameStick, entonces vamos a ver, eso se me hace Nvidia, ¿no? Ajá. No, de GameStick eso no... Otro el otro era Shield. El otro es el Shield. El Shield de Nvidia, que también está padrísimo. Es como el Wii U de las PCs. Oye, pero hablando de eso, y digo, paréntesis cultural también, no sé si checaron en el blog que subí el nuevo demo que subió Epicware con respecto a Android. Ah, sí. El Epic Citadel está... Increíble. Sí. Increíble. Texturas impecables. No se traba. O sea, de verdad, un demo muy, muy completo, Eso me suena, Infinity Blade. Infinity Blade para Android. Para Android. ¿Para qué es posible? No, es posible, porque ya habían anunciado, yo lo vi en Pocket Gamer, que Infinity Blade se queda exclusivo para iOS, pero que de ahí van a empezar a, así como que allá producir otros juegos con ese mismo engine, con el Unreal Engine 3, y que como que van propuestas nuevas del tipo de Wild Blood, precisamente hablando de Game Blood, ¿no? Ajá. Y aparte de ustedes, noticias locales. Sí, pues no sé si vieron en Facebook, puse un artículo del ITESO que estaba hablando sobre la industria de los videojuegos en México. Como todos saben, pues aquí en México... Bueno, primero, pues ya saben que soy un desarrollador y pues aquí en México la industria de los videojuegos está súper, súper, ni siquiera en pañales, se podría decir, está más así joven que en pañales. Y pues la verdad, la cosa es que pues sí, diciéndoles desde la industria, pues hay muchas empresas que sí tienen los ojos a México, pero no se vienen porque todavía no ven mucho talento, que yo sí creo que sí hay. Entonces, les recomiendo mucho, muchachos, que... Si se quieren meter a esta industria de los videojuegos, que se metan mucho. Ahorita, por ejemplo, donde yo trabajo, están buscando gente que sabe diseñar en 3D, por ejemplo, modelos y todo eso, y programadores. La verdad, lo que sí la industria, yo creo que no solamente aquí en México, pero en todo el mundo de los videojuegos, lo que siempre va a estar buscando es programadores. Y claro, pues los programadores son los mejores pagados. Entonces, eso también es un buen negocio, plus. Sí, negocio, economía. No, y aparte, Beto, digo, que muy poca gente de repente sabe. Hoy por hoy vemos anuncios de Mac y de los beneficios que tiene, como que no hay virus, etcétera. Pero poca gente sabe que la plataforma para desarrollar en cuestión Mac, iOS, es totalmente gratuita. Todas las herramientas están ahí a tu disposición, nada más necesitas descargar, ¿no? Exactamente, especialmente para Android, de lo que hablas. Android, ellos sí, es lo chido de Google, ¿no? Que ellos te pasan, tú puedes hasta bajar en un sistema operativo si quieres. Entonces eso está muy padre y sí les recomiendo que empiecen. Y también otro lugar donde pueden empezar, que también está agarrando mucho boom, es lo del HTML5 y lo que es el WebGL. WebGL y HTML5 y los canvas de HTML5 también es algo muy, muy interesante. Así que chavos, ahorita está el sueño, se puede alcanzar fácilmente en este tiempo. Ahorita es el tiempo, así que si quieren entrar en la industria y saben o están dispuestos a aprender, échenle muchas ganas, porque aparte los costos de desarrollo aquí en México son más baratos. Y estaba yo ya por ahí, de hecho algo que me acabo de acordar ahorita, Square Enix lanzó una convocatoria. De hecho, ¿me contaste tú, Beto? Sí, de hecho ya terminó, era un concurso de videojuegos, obviamente ya cerró, pero pues está, bueno, ellos están pensando en traer a Square Enix de su lado móvil aquí a América Latina. Todavía no estamos seguros en qué país, pero esperemos que sea aquí en México. Sí, pero es por eso, porque por ejemplo los costes de desarrollo aquí son más baratos en México o en Latinoamérica, aparte de que hay mucho talento y hay mucho mercado. Entonces ahorita, chavos, es el tiempo de aprovechar si quieren entrar a la industria, está súper accesible. Entonces, me gusta ver una marca de México de videojuegos. Exactamente. Y también, imagínate los precios. ¡Ya! ¡Ay, Charlie! Oh, eso sí. ¿Qué no jugaste Master Taco? Okay. Digo, que pasé Master Taco, pero no sé cómo. Sí, no, ya después de que llegabas al nivel 28 y era el zombie taco. Pero sí. Pero a ver, yo soy una persona muy morbosa. Uh-huh. Y platicando con Shinkai Day y con Beto, me gustaría saber, ustedes que tienen experiencia tanto en iOS y en Android, uh-huh, ¿qué sistema prefieren para jugar? ¿Para jugar? Sí, iOS tiene mejores juegos. ¿Alberto? ¿Disculpen? ¿Hablo español? ¿Hola, qué hace? No, pero lo que sí me gusta, a mí me gusta lo personal, a mí me gusta Android por la apertura, ¿no? A mí lo que me gusta de Android es, por ejemplo, los emuladores. Sí. Y sí, el open source, ¿no? Sí, o sea, todo sí, ese cotorreo de el open source. Lo que sí te puedo decir es, del lado de los desarrolladores, Android es así como la peor plataforma para desarrollar. Sí, tienes que hacerlo compatible para desde el Samsung más chafa hasta el Sony Xperia tal. Ajá, sí. Pero pues a mí, yo tengo un Xperia y me gusta jugar un montón de emuladores. Ahorita estoy jugando de Pokémon. Ah, pues está. Ah, por eso. Sweet. Entonces ahí está, chavos. Y bueno, yo tengo un par de noticias también. Primero, eso es un rumor reciente, como hace un par de horas atrás. Microsoft está por ahí haciendo ruido de que, para no quedarse muy atrás con Sony, en marzo, que va a ser el Xbox Summit, van a anunciar el Durango, o el Xbox, como me gusta llamarlo a mí. 720, ¿no? Ajá, 720. Hay 720, muchos nombres, no sé 720. Cuál va a ser. Y hay una... Pues, súper original, ¿no? 720. Sí, doble de 360. PlayStation 4. No, muy original. En cuanto a la nomenclatura, yo había escuchado por ahí que nada más se va a llamar Xbox, porque van a ser como una tipo Apple con los iPhones, uh-huh, y los iPhone, como cada año van a hacerle un upgrade. Pero bueno, son rumores. Por ejemplo, uno de los rumores que salieron esta semana muy muy fuerte es que se reporta que no se van a poder utilizar juegos usados en el Xbox. Todos los juegos van a estar ya ligados a un código de primer uso. ¡Qué chafa! Sí, qué chafa. Eso va a matar como... Va a matar tradición. De hecho, yo me acuerdo que había escuchado un rumor sobre el PlayStation 4 que iba a tener exactamente lo mismo. Espero que no. Sí, no. Pero eso dice que todas las tiendas que venden videojuegos usados... Pre-owned, pues... Ya tienen sus vidas ya... Días contados, sí. Bueno, pues claro. En noticias infiltradas, GameStop ya empezó a cerrar tiendas. No, pero dice que ya están de retro, están vendiendo puros juegos de antes, como de Nintendo, pero no sé cuánto va a sobrevivir con eso. Sí, no, es que ellos ya saben, la gente de mercado, ellos ya saben cómo, qué es lo que pasa. Entonces esperemos que no, esperemos que sí, no sabemos. Y otra cosa que viene ligado con la discusión del tema de hoy, como con perfecto timing, porque no estuvo planeada después de... salió un rumor muy fuerte en NeoGAF de una persona, un infiltrado por ahí en Square Enix, que dice que Final Fantasy Versus 13 ya no va a ser Final Fantasy Versus 13. De hecho, que ya no va a salir para esta generación, que va a salir para la próxima generación de consolas, y le cambiaron... No, va a ser exclusivo PlayStation todavía. Y le cambiaron el nombre, ya no va a ser Versus 13, ya va a ser Final Fantasy 15. Y ya están también trabajando en desarrollar Final Fantasy 16, que va a ser como el que va a ser como para todas las consolas. ¿Pero qué dijo aquí nuestro amigo? Vaporware. Es que, a ver, levanten la mano los que perdieron la fe en Final Fantasy. Solo porque no son podcast, pero todos los malos. Era lo que decía, no me acuerdo quién era el que decía Shake 12, que nos decía la otra vez, que decía, güey, ¿sabes qué? Por favor, no pongas como Final Fantasy 11, ponlo como Final Fantasy Online, porque... fuiste tú, Beto. Yo. Sí, sí, o sea, yo concuerdo totalmente en el momento en que dices, de verdad, yo recuerdo Final Fantasy con sus bloques cero texturizados y su un lego, muy buen... Licencia. Sí, ¿no? O sea, y en este momento dices... Final Fantasy me refleja ese nombre, querer comprar el juego, y te digo, nah, realmente no tengo 10 cosas antes que comprar antes que Final Fantasy. Pero la cuestión está de que Versus 13 era, todo, ya los seguidores del podcast saben de que era algo que estaba esperando con todo mi corazón. Pues no, como dices. Yo lo sé, y de hecho, bueno, El hecho de que yo esté aquí también es como un milagro, porque aquí nomás porque Shinkai Day y yo somos muy buenos amigos, pero en el primer podcast yo me acuerdo que él dijo, yo no creo en los juegos móviles, y aquí al buen Humbert, ¿reseñando juegos móviles? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, continuemos. Es el Tecate. Tecate. Ey, no nos pagan por los anuncios. No se crean. No se pronto, crean. pronto. No se crean. No, entonces estas fueron ya para terminar nuestras News of the Week. Bueno, entonces, en esta ocasión el tema de discusión va a ser el Vaporware y el Development Hell. Development Hell. Sí fue un timing perfecto, ya habíamos planeado este podcast la semana pasada y en la semana anunciando de Final Fantasy 13 versus 13, y yo me quedé como que fue como profético eso. Oh, destino. Sí, el destino. Entonces, para empezar, una pequeña nota, porque yo sé que hay muchos videojugadores por ahí de la audiencia que no saben de qué es el Vaporware o qué es el Development Hell. Antes de comenzar la discusión, para que se nos puedan juntar. El Vaporware son juegos que se anuncian y que después de un tiempo no se hablan de ellos y se terminan cancelando. Tenemos ejemplos aquí. Desaparecen, pues, más que nada. Con el tiempo desaparecen. Como el vapor. Se vaporiza. Así, Vaporware. Y el Development Hell son juegos que se mantienen en mucho tiempo en desarrollo y terminan siendo cancelados o salen después de que deben de haber salido y terminan muertos también. Entonces, se sienten, los chistes son viejos. Sí, sí, como... ¡Diablo 3! Diablo trajiste la discusión, a ver, cuéntanos de Diablo 3. Pues bueno, no es como que sea que lleven 10 años desarrollando el juego. Estas sí. Personas de... Pues bueno, ¿qué te digo, viejo? Pues que el juego salió como juego de generación pasada. Pues sí. No trajo nada nuevo a la mesa. Ah, pues lo tienes, ¿no, Alberto? Yo sí lo tengo. A mí, yo sí lo disfruté. La verdad, se me hizo padre. Porque pues yo jugué World of Warcraft. Fue de esos que se quedó obsesionado por 2 años ahí. Donde no dormía y lo único que comía era la comida de World of Warcraft. No, pero en serio, lo que... Entonces a mí se me hizo padre porque pues fue jugar World of Warcraft. Pero sin pagar mensualidades. Sí. Y ahí estaba. Entonces, y luego el Demon Hunter se me hizo padrísimo, rapidísimo. Y se me hizo muy padre. Pero pues fue porque yo nunca jugué Diablo 2. Lo que pasa es que el problema. A la mera hora, creo yo que, por ejemplo, en el caso de World of Warcraft, sacaron un montón de expansiones que inclusive creo que de las últimas, no estoy al corriente con las expansiones, pero de las últimas que pude ver fue el Reino de los Pandas, güey. Sí, de verdad, así como que dices, what the fuck, man. Pero sí. Es que según yo eso, el de los de Pandarian era porque, como para irse más al mercado chino. Pues bueno, puedo entender que quieran hacer un poquito más de billetes, pero sí, de verdad que deja mucho que desear, ¿no? De pandas, ¿no? Porque sí, otra cosa. Sí, o sea, y aparte también, yo creo que muchos de los fans que se hicieron fans de World of Warcraft no fue nada más por el juego, fue por todo el merchandising de figuras de acción, cartitas, de esto, del otro, de los que eran aficionados a Hammer, que también dijeron, bueno, se parece un poquito, aunque no sea medieval épico, sino medieval espacial, pero me da como una remembranza, entonces así como que dices, güey, ¿qué está pasando, no? Estoy siendo, ¿de verdad lo estoy disfrutando o soy una víctima de la mercadotecnia, no? Es como algo para analizar. Sí, pues de hecho sí. No, pero ¿sabes algo bien interesante? Ahorita que estamos discutiendo Blizzard, que Blizzard son como hacen o crean como la expectativa de sus juegos basados en los tiempos de desarrollo. Porque no solamente tenemos Diablo 3, Starcraft 2. Sí, las expansiones de Starcraft 2 nada más están bien. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlas? Pero es que Blizzard, lo que se me hace chido, yo me gusta mucho agarrar Blizzard como un ejemplo de desarrollo de videojuegos porque son muy buenos. Por ejemplo, el Starcraft 2. Se me hizo muy padre porque ellos se enfocaron mucho en que funcionara hasta la computadora más pinche. Entonces, eso se me hace muy padre. Y la verdad es algo que muchos desarrolladores, ¿no? A ver, dile a los que hacen Crysis, que hagan su juego, que corran la eso me suena a trauma de desarrollador, güey. Con eso de que tiene que funcionar en el LG más jodido. Y no, pero eso te dice que es, por ejemplo, lo de Kojima. Lo de Kojima que hizo Metal Gear Ground Zero, Y no manches, los gráficos ahí están. Tú dices, no manches, qué padre. Y así, y luego ves a los demás y dices, no, pues nosotros qué huevones, ¿no? Porque pues, sí, no, claro. No sacan gráficas, tienen el PlayStation 3 y no sacaron gráficas como lo hizo Kojima, ¿no? No, pues ya tiene su propio este engine también. Sí, es su propio engine, pero corre en el Play 3. Entonces sí. Tú dices, si el de Kojima pudieron hacer correr en el Play 3, ¿por qué no los demás? ¿No? ¿Por qué no Epic hace lo mismo? Así, mira. Tocan el piano al revés, güey. Es lo mismo que decíamos hace rato de los desarrollos de celular, güey. Uh-huh. Digo, es lo que más juego yo, porque es lo que hoy por hoy tengo para reseñar. Uh-huh. Pero te puedo decir, pues de repente ves unos juegos que están hechos en base a sprites, que dices, bueno, qué buena historia, qué buen gameplay, etcétera, etcétera. Pero de repente ves a Gameloft sacando Modern Combat 4, ves a EA sacando Mass Effect Infiltrator y dices, güey, o sea... De verdad, si fueras un poquito más activo, podrías de verdad desarrollar y no simplemente así como que decir, bueno, me quedo con esto, ¿no? O sea, sí. Explotar el Unreal Engine, simplemente. Sí, pero por ejemplo, una cuestión que me gusta a mí comparar es, por ejemplo, Blizzard, y tenemos el chavo que hizo Fez. Por ejemplo, Blizzard tiene una fuerza de desarrollo así gigantesca, ellos tienen toda la gente que se necesita para hacer cualquier juego. Entonces se me hace como un poco, aunque es cierto lo que dice Alberto, estoy de acuerdo con eso de que nunca anuncian sus juegos con una fecha definitiva, porque son como va a salir hasta que esté listo, cuando el juego esté jugable y cuando esté terminable. Exactamente. No, entre comillas. Entonces cuando el juego esté listo, el listo va a salir para sacar un buen producto. Pero por ejemplo, tenemos al chavo que hizo Fez, que nada más era una sola persona y tuvo un montón de problemas de hasta que se quemó, ¿no? Se quemó solo. Y la cosa es que hay muchos que fans o jugadores de videojuegos que dicen que, ay, ¿por qué no sale el juego? Ay, no sé, son muy buenos, pero sí tarda mucho para sacar calidad. Pero es que también en el de Fez cometió el típico error que todo chavo que empieza a desarrollar videojuegos es hacer un juego que es más ambicioso de lo que de sus skills que tiene. Y eso y de hecho, no sé si ustedes vieron Indie Game The Movie, ahí lo dice. Entonces, ahí dice, la verdad este proyecto es un poco más ambicioso de lo que nuestros conocimientos nos dieron. Lo bueno es que, a diferencia de muchos, ellos le continuaron, le metieron, porque pues en ese nivel, pues muchos chavos se dan por vencido y dicen, ah, pues ya. Fue como el juego ese que bajamos hace dos semanas, ¿no? El Undead Slayer de Android, que también el mismo chavo escribió guión, diseñó personajes, desarrolló y... ¿Cuánto tiempo se tardó, no? O sea, fueron años de trabajo, ¿no? Entonces dices, wow, ¿no? O sea, pues por lo menos no tuvo que lidiar con opiniones contrarias a lo que él quería en su juego, pero dices, Pero por ejemplo, qué bueno que traes que mencionas eso, porque hay un juego que sí sufrió, de hecho, era un juego de una persona que sí sufrió por eso que mencionas, el juego de Retro City Rampage, que empezó como un proyecto y terminó como algo totalmente distinto por presión de otras fuentes. ¿Corporativas? De hecho sí. Es una historia muy interesante, a ver si más adelante lo hablo en el blog, porque sí es un tanto extenso, pero el chavo desde promesas rotas de distribuidores, este juego es calidad, porque el proyecto empezó como un fan remake de Grand Theft Auto 3, para que sea jugable en el Nintendo, en el primer Nintendo. Después alguien lo vio y dijo, no, es que este juego es de muy buena calidad, porque no es un proyecto más grande, y le prometieron cosas, y entre publicadores, desarrolladores y cosas así, el juego se quedó atorado en un infierno de desarrollo. Sí. Entonces, lamentablemente sufrió, y el juego al final, la calidad del juego al final también sufrió. Sí. ¿Como Duke Nukem? eso es lo que tenemos que traer a la mesa, Duke Nukem. Pero la cosa es que Duke Nukem, soy un fan de Duke Nukem hasta que salió en 2D. Y ya salió en 3D por el compu y también el Nintendo 64. A mí sí me gustó. Sí, estaba padre. Estaba padre. Pero la cosa y aparte podías acercarte a las strippers y ofrecerles billetes sin que los tomaran. Eso fue los primeros. ¿Cuándo encuentras un stripper que no tome tu billete, güey? ¿Verdad? ¡De la vida real! Sí, no, fue adelantado su tiempo. No, pero ese juego sí me hizo parar en esos tiempos, pero como si duró mucho, pienso que fue mal planación o no sé qué, pero... Es que según yo rehicieron muchas cosas, como que... No, me son de acuerdo lo que estaban haciendo o algo así. De repente comenzaba el proyecto y ya tenían un build terminado y de repente, vamos a empezarlo de nuevo, necesitamos meter un engine nuevo. Y así. Pero la cosa es que como este juego se quedó en esos tiempos, no sobrevivió tan bien. Pues de hecho, lo que dicen muchos chistes eran ya viejísimos. Exacto. Que a lo mejor chavos ahora, chavos que les dices, ay, me acuerdo del Super Nintendo, te dicen, ¿qué es eso? No, ven pues... esos juegos y dicen, ¿qué sé? ¿De qué me está hablando? Y no les gusta. No, con eso yo estaba bien como divertido, porque fue de mis tiempos. Pero si alguien más o menos lo juegan, como que, ¿qué es ese de cochino? con pistolas. No, hay algo bien. Hay una página de internet que se comparar el tiempo de desarrollo de Duke Nukem Forever con cosas que pasaron. Mi favorita, por ejemplo, dice de que la carrera de los Beatles duró menos que lo que tardó Duke Nukem en Forever. Eso me duele, yo soy fan de los Beatles. Yo también. De hecho, cuando lo vi me quedé así, ¿a poco los Beatles tuvieron una carrera tan corta? Pero no, duró como 14 años en desarrollo el juego. Así, ¿en serio? Sí, duró muchísimo. ¿Cuándo inició, en el 98 más o menos? No, de hecho empezó desde el 95, 96. Sí, de hecho, para PlayStation casi paralelo, ¿no? Al de Duke Nukem 3D, ¿no? Sí, de hecho, lo anunció un poquito antes de Daikatana. Imagínate. No. Sí, que de por sí Daikatana su propio Development Hell ahí tiene su propia historia. Se me hace de cómo se llama este. No es Carmack. ¿Sí es Carmack? Carmack, no, yo Romero. Romero, ese vato. De hecho, lo estuve checando en su Wikipedia y pobre hombre, nomás. Lo único bueno que hizo fue lo que hizo con Carmack. Ya lo demás. De asco, el amigo. Creo que ahorita está haciendo juegos de Facebook, ¿no? Sí, está haciendo como juegos de Facebook. Farm Flash. Farmville. Sí. Dios bendiga el Flash. No, ya no por tanto, porque ya se muere. Ya se muere. Ya HTML 5. Y sí. Sí, Romero y su... Do you wanna be Romero's bitch? Ah, también, sí. 3 años en desarrollo y el juego cuando salió al final. Todos los problemas de desarrollo. ¿Nunca viste el episodio de JonTron? De hecho, así inició él. Ajá. Sí, es cierto. Y sí, de hecho, Daikatana comenzó antes, poquito después que Duke Nukem Forever. No, man. Ese juego duró forever, pues. Y tenemos nuestro Duke Nukem Forever de. ¿Cuál es su candidato a Duke Nukem Forever de estos tiempos modernos? Yo digo que The Last Guardian. ¡Ay, cómo! The Last Guardian, sí. Mm-hmm. Y también, como cada 2 años, salen unos screenshots. Se ve padre, como va a salir y nada, hasta que próximo. Bueno. A ver, hasta el último que salió de Zelda para Wii, más lo que nos tienen prometido para Wii U, también es como, estuvo en el punto de estirándolo al punto de ser vaporware y sí se va a hacer, ¿no? Porque de verdad que yo me acuerdo que de recién que lanzaron el Wii, era así de que, no, sí, esto, y Link, y mira qué video, y tú así de que, ah, ok, Wii Sports, y Wii esto, y Wii lo otro, y Mario esto, y Mario lo otro, y tenis, y golf, y todo, y así de que, y bueno, ¿y cuándo tengo un Legend of Zelda, no? Y así como de que, cri, cri, cri, cri, cri, cri, y tú así de... Que olvidaron Vaporware. Y de hecho que Vaporware. El juego que salió, yo conozco, bueno, en el estudio hay varios fans y no quedaron muy felices. No, es padre. Es que el juego que salió fue el de... Skyward Sword. No, Skyward Sword. No, Skyward Sword es el Twilight Princess. Y el Twilight Princess y después el Skyward Sword. Mm-hmm. No, y el Twilight Princess es un juego de GameCube. Nada más lo de hecho, sí es cierto, sí es cierto. Algunos, pero estuvo muy escaso, Muy, muy escaso, porque, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en su momento tuve un negocio de venta, manejo, reparación de videojuegos, y sí, era así como, te llegaba un Twilight Princess y decías así de que, ¡mío! O sea, de verdad, podías dejar pasar, no sé, güey, si fuera el precio de la historia, unos tacos de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, güey, pero no puedes dejar pasar ese juego, güey, así como, ¡es mío, güey! Y aparte, no sé si te acuerdas, Shinke Day, que había una como antología, güey, en cubo, de los juegos, el Ocarina of Time, el Master Quest, y el Majora's Mask, y tú así de que lo veías y era así como de que, no sé, yo mojaba los pantalones cuando veía uno de esos. Y era súper raro eso. Súper raro, güey, porque aparte había salido como una promoción que costaba una mamada, ¿no? Sí. O sea, como $20 por todos los juegos, y tú así de... Sí, de hecho, salió un poquito antes de que saliera, salió como para darle hype a ¿cómo se llama? El de Wind Waker. Sí. Ah, The Wind Waker, sí, cierto. Es que, ahí viene el HD. Sí, de hecho. Y no es reto. Es... No, es completamente exactamente. Más que espero que hagan algo más interesante cuando te vas a la isla, porque ahí sí, oh, literalmente sé, era wey. Lo dejaba ir y le cambiaba el canal y me ponía a ver la tele mientras estaba moviendo el monito y luego le cambiaba de vez en cuando. O te ponías a pescar a ver si sacabas un cofre, ¿no? Así de, no saco nada, güey. Deja, voy a hacer cosas y yo te regreso, sí, me acuerdo. Pero deja ahora, descargar una película. Ahora es en Wii U, lo puedes poner en el gamepad y lo puedes cambiar a la tele. Y puedes dejar el barquito en la pantalla. Ah, la pantallita, sí, es cierto, De hecho, lo más padre es que si cambian esa mecánica, van a meterle funcionalidad de WiiPad. O sea, va a ser como el Ocarina of Time de 3DS, con el inventario además en segunda pantalla. Sí. Ah, es cierto. Sí, cambiar las armas y no sé qué. Así o hacer del asco, del asco el Ocarina of Time de 3DS. Yo lo jugué y en lo personal. Escribas un review de eso. Un retro review de Ocarina of Time de 3DS. Ya viene, review de Ocarina of Time. Como loco, porque aquí la aparte... La primicia, ustedes lo vieron. No, aquí Shinke de puede decir de que... Oye, Shinke, ¿y cómo le hago para eso? Güey, ¿no te acuerdas? La verdad... No. Y aparte, que me dio su ayuda para el Metal Gear Solid, el Snake Eater. Ah, y Snake para Eater. Infinidad, ¿no? Sí. Pero de verdad que me quedó muy mal sabor de boca con el Nintendo 3DS, porque yo quebré mis ahorros así como de, ¿sabes? Voy a dejar de comer carne 2 meses para comprarlo en Game Planet, y fue así como que lo compré como en 4,500 incluyendo el Resident Evil Revelations, y de verdad disfruté mucho el Resident Evil Revelations. Excelente. Sí, lo van a hacer para consola. Sí, ya a veces para multiconsola, ¿no? Pero ahora le van a poner así como el 6. Es bueno. Pero ya, por ejemplo, el Zelda no me gustó el remake. Bueno, ya no quiero el Zelda. Empecé a jugar el Metal Gear Solid y dije, bueno, buen remake. Todo muy bien, texturas más o menos similares, jodidonas con respecto al Play 2. Pero ya en el momento en el que dije, bueno, ¿y qué sigue? Para mí, como un usuario adulto, para el Nintendo 3DS, ¿qué sigue? Me quedaba a escoger Star Fox 64 3D. Kid Icarus. Ándale, Kid Icarus. Y era así como de que, güey, lo tienes que comprar caro y quedarte con todo el merchandising que viene y después venderlo en $200. Y dije, no. No vale la pena. O sea, de verdad. Y esperar como al Professor Clayton y a muchos juegos que se anunciaron. Pokémon. Y que a la mera hora. Pokémon. I see dead people. Y qué dices, güey, o sea, de verdad, estaría más chido que trajeran de verdad muchos juegos que se quedan en Japón, güey. Pues no manches, te van a traer ya se trajeron el de Breath of Fire. Breath of Fire es muy bueno. Pero aparte, ¿cuánto tiempo tiene? Perdón, Fire Emblem. No manches. Otra noticias. No. Es un Fire Emblem con qué otro juego? No, ese no, pero el de Persona también sale. No, es Fire Emblem Awakening. Ah, ¿sí? Sí, eso, güey. Sí, no manches, se ve padre. ¿Neta? No, de hecho, todo el mundo está así como que... Un amigo de la chamba se lo compró y no manches. ¿Sí? Y el vato está bien asesinado. De hecho, se me hace que hasta le hace clear, que borra los datos para que se compile y como las compilaciones años. Y se pone a jugar. Yo no sé si concuerden conmigo, güey, pero de verdad es una decepción que una consola tan buena como... Una consola buena como esa, que de verdad los juegos buenos se queden atorados en Japón y que sea, por ejemplo, no sé. Disculpen, es Kojima. Sí, es Kojima. Joaquín Yamaoka, que va a musicalizar. Que no juegos intro. Buenos se queden en Japón y que aparte de todo, digo, no sé, güey. ¿Cuánto tiempo tienen hablando de Monster Hunter para Nintendo 3DS, no? Y dices, por favor, dame algo específico. O sea, no me des castillos en el aire. De verdad quiero algo específico. Cuando igual ya está ahí como información un poquito más palpable para PS Vita, ¿no? O sea, y dices, güey, ¿qué les pasa? Para el Play 4 y para el Xbox One existen, ¿no? Todavía. Y también de Kingdom Hearts, ¿no? Un remake HD. Sí, dice también que va a ser puro japonés y no saben cuándo va a llegar. Lo acaban de anunciar también ya para América. ¿Sí? ¿Ya lo van a anunciar? Sí. Palo, no, ¿no? Sí va a ser para América. No, pero ¿qué va a decir? Se me fue la onda. No, pero Kojima de nuevo, perdonen. Hoy tenemos, es que tenemos así como mucho tráfico de llamadas. Mucho tráfico, ¿no?, de llamadas. Sí, ¿no? De a gente ver, importante. Vamos a tomar esta llamada. ¿Cómo te llamas? Sí, buenas noches, ¿estás en vivo? ¿Estás en vivo? Arigato. Perdón, Kojima. Moshi. Sí. De hecho, nos fuimos bien off topic esta vez. Sí. No, pero ya, así como fueron las cervezas. Ah, es que sí. No pagan por los comerciales todavía. Ah, sí, sí. Ah, ni siquiera para eso, güey. Fue la bebida alcohólica de malta añejada. De malta añejada. Por un par de semanas en barricas de malta. Suena muy distinto. Sí. Sí, pero ya, por último, nada más para tirarle caca, terminar de tirar de caca a Blizzard. ¿No es porque haya salido en South Park? Starcraft Ghost, que tampoco nunca salió. Ah, nunca salió, sí, y sí. Se ve muy padre. Sí, sí, se veía bien. Sí. Si les cuento que hace un par de meses atrás escuché que un tipo de Blizzard dijo que el juego no está cancelado, ¿qué dirían? No. En serio, eso sí es un development hell para que vean. Ese sí le gana a Duke Nukem Forever. No manches, ¿sigue en desarrollo? O a lo mejor no fue lo que lo pusieron en pausa. Sí, lo que dijeron fue esto. No han terminado de pagar los engines. No, sí. No. Lo que dijeron fue esto así, en palabra por palabra, fue como... Nunca dijimos que StarCraft Ghost ha sido cancelado. El juego todavía está en las listas de desarrollo. No, entonces está así como que algún día lo vamos a desarrollar. Va a ser como Versus, pues. Sí, va a salir y que nunca va a salir. Y a ver qué pasa. Va a ser Final Fantasy XV. Con StarCraft. Con StarCraft. No, con StarCraft. Yeah. ¿Quién sabe? Sí. A ver. Entonces, sí, esta vez ya nos fuimos a... Nos fuimos un tanto off topic. Pero sí, hay muchas historias de juegos que nunca salieron, que nunca salían. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, StarCraft Ghost, Mario 128, que va a ser Mario 64-2. Sí. StarCraft 2, que el juego está terminado y que nunca salió. Pero 128 yo creo que fue más bien los fans, ¿no? Que es como por ejemplo los de 7 que vieron el tech demo de PlayStation 3 y todo el mundo, no manches, un remake. Nunca dijeron que no. Y ¿qué más me salió por ahí? Me vino a la mente. Se me fue. Lo siento, estoy un tanto día de salida de hoy. No. Sí, pero bueno, ya para movernos, para terminar, vamos a la sección de la comunidad. Esta vez no está relacionada con el tema de discusión, también está off topic. Vamos a hablar acerca. Acerca de la... estas últimas dos semanas han estado saliendo rumores y tras rumores de las consolas de nueva generación. Entonces, yo digo que lo que debemos hacer como consumidores es empezar a pedir qué queremos para nuestras consolas de próxima generación. Entonces, como tradición, que una cosa que les gustaría ver en la próxima generación de consolas. Y... Humberto, tú que eres nuevo en el podcast, dices que una cosa que te gustaría ver la nueva generación de consolas. ¿Sabes qué? Eso es algo bien interesante porque yo, no con ustedes, pero sí con compañeros de la chamba, amigos, he estado platicando mucho y es así de que, güey, ¿qué sigue? Captura de movimiento, sensores, Kinect, voz, ¿qué sigue? Conéctate un par de sensores a tu cráneo y empieza a jugar. Por lo menos es lo que yo espero. Juegos de Mass Effect, aparte de cines con las mujeres. No, eso ya es como fan service, ¿no? Pero... Hablando de eso, hay un accesorio en Japón. Ajá. Que es como el Move que se pone en el genital de los hombres y funciona como un juego y responde al movimiento. Y de hecho, tiene un joystick, no tienes que soltarte la mano de ahí. Es el próximo tema del podcast. Eso sí es real. Es como el Move, pero con un agujero. Literal. Okay, Ari, a ver. Investiga eso, investigalo, ¿no? Por favor. No, pues es que los japoneses son como... No, que se casan con monitas del 10 o no. Con la mamá. Ah, sí, es cierto. El periférico que salió para el Res, que era un vibrador. Ah, eso es super hipster. El Res en Japón, un juego que salió hace mucho tiempo, un shooter así como medio así. Sí, medio tecno, ¿no? Ey, que salió para el Play 2. Sí, el tipo que hizo de Mizoguchi, el tipo que hizo Luminis. Lo vendían con una cosita que era un vibrador. Sí, los japoneses. Sí, a ver, Ari, ¿qué nos ¿Qué esperas para la próxima generación de consolas, PCs, juegos portátiles? ¿Qué quieres ver para el próximo año en los juegos? Extrañamente, con la tendencia a las consolas, lo que espero es que se dediquen a hacer juegos. Bueno. Últimamente ves las noticias de Xbox y de PlayStation, es vamos a tener Netflix, vamos a tener Redbox, vamos a tener que... Haz juegos. Si quiero Netflix, lo puedo ver en mi computadora, no necesito mi consola. O sea, no quiero más madres de movimiento, o sea, quiero un control que funcione bien, que tenga una carga, no sé, de 12 horas. O sea, cosas sencillas, buenos juegos. Genial. Que se pueda hacer su chamba, chingados. Se puede hacer su chamba. Beto, ¿qué quieres ver la próxima generación? Fíjate que también se me hace muy interesante lo que dices, porque ya también... Bueno, a mi punto de vista, es algo que yo siempre... me queda muy claro que los gráficos, a mi punto de vista, no es todo lo de un juego. Entonces siento que deberían de empezar a hacer juegos más chidos, más... Que te traigan, que dejen de estar haciendo... Que probablemente no lo van a hacer, pero... Puros spin-offs o... Assassin's Creed 20 o... Sí. 50. Lo que sería bueno que los desarrolladores no tuvieran miedo de crear nuevos juegos. Uh-huh. Está pasando en la PC ahorita. Sí. O sea, en vez de estirar Assassin's Creed hasta el 5, 6 o 7, crear una nueva historia. Sí. O sea, no estirar los juegos. Eso me gustaría. Pienso que estoy siendo un tipo de Peter Jackson, ¿no? Tener un juego y ponerlo en 5 partes. Sí. Es un tipo de Peter Jackson. No, un tipo Twilight. No. Eso fue otro nivel. Peter Jackson es Lord of the Rings. Era necesario. Sí. Peter Jackson era necesario, pero las películas de Twilight no eran necesarias. No eran necesarias, ¿qué? Y ni siquiera los pinches libros, güey. O sea, no eran necesarias ni la película ni el libro para empezar, güey. Sí, o sea, de verdad. No, tengo historia detrás de eso, pero bueno. Sí, no me gusta. Pero los leí los libros. Charlie. Antes. Ya, no. WTF. Sí, eso es off podcast. Charlie, ¿qué quieres ver la próxima generación de consolas? Quiero que las consolas son, pues, mira, eso va a ser más padre. Quiero hacer las consolas más padres, o sea, sus puntos son inválidos. Quiero que hacen como cardeas. Una máquina, como dices, videojuegos, parte, microondas y cafetera. ¿La puedo comer? ¿Puedo comer? Tomar café, o también un frigobar, pues tómalo ahí. Para gente que toma cerveza, toman café y comen, ahí, bueno. Que puedas calentar y enfriar cosas. Eso sí, es. Bueno. Yo, tú muy bien, Charlie. Pues podías calentar con el Xbox 360 el viejo, que se está bien calentado. Claro. Unas salchichas. No, si hablamos de eso, podías hacer una parrillada ahí, nomás. Parrillada. Estilo Luisiana, ¿no? O sea, no cualquier estilo. ¿Tejano o Luisiana, no? De verdad. Pues yo tenía, lo que tenía originalmente en mente era quisieran las consolas más amigables, o una como un ambiente de desarrollo para desarrolladores indies. Pero ya más o menos lo tocaron ustedes dos, así que no se los voy a dar ese triunfo. No, pero algo bien simple, bien sencillo que me gustaría que hicieran las consolas de próxima generación. Cuando estés bajando un juego digital, porque a mí me gusta bajar juegos digitales, díganme, me gusta bajar los juegos. Que por ejemplo puedas estar haciendo streaming del juego mientras el juego está bajando. Así sí. Puedes estar jugando mientras está bajando. Como algunos juegos en Steam que mientras se descarga, puedes estar jugando. Exactamente. Sí, sí. Y Sony está ya padre. Tiene infraestructura porque compraron a Gaikai. Sí. Entonces ya Sony lo puede hacer. Wow, eso es muy interesante. Porque yo pensé que nomás quedas ahí por 4 horas que se descarga el juego. Descargar un Blu-ray y esperarte que termine. Ay, no, sabes. Mass Effect 3. Sí. Mass Effect, no te conté cuando estaba descargando Mass Effect 3 que estaba haciendo cada 15 minutos, día. Cada 5 minutos así. Y nomás subía una rayita. No, me fui a trabajar. Y se va la luz. Ah, no. Cállate. No, entonces sí estaría chido que ya así como empezar a jugar mi juego. Sí, esa es buena idea, ¿eh? Sí, ¿eh? No, ya está la infraestructura para hacerlo. Pero todavía está en cuenta digital, no sé. La cosa que es, nomás estás comprando los derechos, ¿no? El juego completo. Sí, claro. Pero estoy ultra de acuerdísimo contigo, Charlie. Ah, sí. Yo de verdad cambio tanto de celular que hasta para simplemente Android, güey, de verdad me la pienso para comprarlo el juego. Pónganlo en el calendario, tenemos que hablar de eso. De hecho, tenemos que hablar de distribución digital porque es lo que les guste o no la tendencia de la próxima generación. Pues todos en la nube. Es lo que va a pasar. Y bueno. Bueno, esta noche ya nos despedimos, chavos. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Díganos, por favor, como siempre, la sección de la comunidad no es nada sin la comunidad, así que díganos qué les gustaría ver en la próxima generación de consolas, ya sea los portátiles, las móviles también, y las consolas, qué es lo que les gustaría ver en su PC. Y cualquier comentario también, cualquier comentario que te gustó o no te gustó, y pues a ver qué. Los que no nos gustó no los leemos. no se crean, sí leemos los comentarios cuando nos ponen, así que claro. Y aparte también, ¿no? O sea, si de verdad les está gustando todo esto, pues de verdad compartan el podcast en Google Plus, Twitter, Facebook. Ya Charlie agregó un botón de suscribirse al blog por medio de Blogspot. Entonces, por favor, si les gusta, suscríbanse para poder recibir estas notificaciones y estas noticias de forma oportuna, ¿no? Sí, aparte de que lo que queremos es crear una comunidad fuerte. Así que, entre más seamos, más nos divertimos. Compartan con sus amigos. Y sí, gracias por el comercial, Humberto. ¡Tadán! Pues nos estamos viendo la próxima semana, chavos, y en esta entre la semana nos estamos viendo, nos estamos leyendo. Buenas noches, adiós. Buenas noches, adiós.